Bien, así sonaba Le Fe a secas. ¿Qué pasó luego? Parece que los otros integrantes de la banda un poco se arrepintieron de haberles dejado algún nombre o alguna posibilidad a los que se fueron, y entonces decidieron recauchutar de alguna manera el nombre de Morgana Le Fay, pero lo hicieron de tal manera que el estilo sea completamente distinto. Más modernoso, más machacante, con algunos toques industriales y francamente no muy logrado. En realidad, Danny Persson, que es voz y guitarra, Jonas Söderling, que es batería, y Joachim von Heder, en bajo, juntaron algún miembro más y sacaron el nuevo disco de Morgana Le Fay. Con lo cual ahora coexisten las dos bandas. Exactamente. Era bastante raro. No, realmente raro e innecesario, diría yo. Sobre todo a la luz de lo que vamos a escuchar. El tema se llama Save Me, Sálvame, créanme, lo necesitan.